Ya llegó diciembre, con el año nuevo. Y hay rumor de cumbia, cumbias pegaditas. Y hay rumor de cumbias, cumbias pegaditas. Y este es el Cuarteto Continental con su sexto volumen. En la playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia, olor aguardiente. Hay rumor de cumbia, olor aguardiente. En todas las rancherías se oyen bonitos cantares, donde suenan los tambores de mi cumbia navideña. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Ya se va el año viejo y que venga el nuevecito para gozar y bailar. ¡Ay! ¡Uja! Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra vieja, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra vieja, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una buena suegra para adorarla. Me dejó una chiva, una burra vieja, una yegua blanca y una buena suegra. ¡Qué buena onda para todos los bailadores! Si no me dan de beber, lloro. Ay, yo lloro. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber. Si me dan un trago, lo agradeceré. Si me dan un trago, lo agradeceré. Y estas navidades yo no lloraré. Y estas navidades yo no lloraré. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, lloro y lloro. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber. Vengo de muy lejos a felicitar. Vengo de muy lejos a felicitar. Si no me da un trago, arranco a llorar. Si no me da un trago, arranco a llorar. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, lloro y lloro. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, si no me dan de beber, lloré, lloré, lloré, lloré, lloré, lloré, lloré, lloro. Si no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber. Y muchos abrazos y saludos reciban del Cuarteto Continental. ¡Wow! Todos reciben el año con un abrazo y un beso. Y yo me quedo llorando cuando se ve el año viejo. Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno, porque a mí nadie me da el besito de año nuevo. Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno, porque a mí nadie me da el besito de año nuevo. Se va el año y no me da el besito de año nuevo. Se va el año y no me da el besito de año nuevo. Se va y no me da el besito. esta cumbia es para los borreros. Sí. En este pueblo no se puede tomar trago porque hay muchos sinvergüenzas que se la pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni boliche. Hay un Ricardo, un Adolfo, un Francisco, un Abel y un Enrique, los he visto muchas veces que cuando ven que uno está tomando trago se le pegan compañeros, pero no compran ni media. Dígame un trago, señor cantinero, tranquila hermano, que aquí no hay un correo, y háganle voy pa' que le sepa bueno, tranquila hermano, que aquí no hay un correo, y no me tranque, señor cantinero, tranquila hermano, que aquí no hay un correo. Dame un trago que me sepa bueno, tranquilo hermano, que aquí no hay un gorrero. Y nos vamos ahora a Lima, tierra de hermosas mujeres. Enamorado de Lima estoy, tengo amores con las limeñas. Enamorado de Lima estoy, tengo amores con mi morena. Y cuando al ritmo yo voy, siento que la cumbia me llama. Y cuando al ritmo yo voy, siento que la cumbia me llama. A comer mazamorra. Lima hermosa, como Lima no hay ninguna. La limeña es una diosa, romántica como ninguna. Lima hermosa, Lima hermosa, como Lima no hay ninguna. La limeña es una diosa, romántica como la luna. ¡Ay! ¡Lleva con sabor! Todo lo que yo trabajé, todo es para ti. Tú eres quien tiene derecho, todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti. El amor que es lo más grande, todo es para ti. Morenita consentida, todo es para ti. Yo te doy toda mi vida, todo es para ti. Y si voy para el oriente, todo es para ti. Y si me quedo contigo, todo es para ti. Y un saludo para todos los pescadores del litoral. Pa' un pescador solitario por aguas del Magdalena, pa' un pescador solitario por aguas del Magdalena, va entonando una canción dedicada a su morena, va entonando una canción dedicada a su morena. Hoy mala suerte ha tenido, no hay un pez en su atarraya. Hoy mala suerte ha tenido, no hay un pez en su atarraya. Pero tiene a su morena esperándolo en la playa, pero tiene a su morena esperándolo en la playa. Para Piura, Tumbes y Lambayeque, el saludo del cuarteto. ¡Ay! ¡Qué tormenta, por Dios! Ya de mi casa no queda nada. ¡Qué tormenta, por Dios! Ya se fumaron mis esperanzas. Ayer me dijo Martín, el río se está creciendo y estoy sintiendo temor. Enfurecido está el viento y estoy sintiendo temor. Enfurecido está el viento. Mi niño llora, señor. Mi casa se está cayendo. ¿Cómo calmar su dolor? Y afuera sigue lloviendo. ¿Cómo calmar su dolor? Y afuera sigue lloviendo. Qué tormenta, por Dios, ya de mi casa no queda nada. Qué tormenta, por Dios, ya se fumaron mis esperanzas.